Disco número 9. Sin contar el Argentina como doble, ¿no? Es una obra sola esa. Y después de 9 discos, ¿no es medio así como los pibes? Que uno dice, ¿cómo hacemos ya para no aburrirnos? Salieron todo el tiempo de gira. Hace 6 años ya que están pegoteados, que son insoportables. Son ya gente grande para estar tanto tiempo. Desde la escuela primaria, como decimos. Desde la escuela primaria. Si nos juntamos para divertirnos y para ponernos contentos por ese tiempo que no nos vemos, como hicimos la gira de España. En España la rompimos. Contanos. En España nos divertimos, ay, hasta perdemos el coco y nos anotamos un poroto por ser los hijos de Hernán Cortés, que para ser descortés te hace anoche la boleta. Está remando. Y si no sales con tus tetas, entonces a buscarte te iré. Lo de tetas, ¿por qué lo de tetas? Si venías bárbaro. Si la palabra teta no entraba en ningún momento del disco. Sí, sí. No había forma que la palabra teta entre. ¿Cómo no va a entrar? Es decir, que tiene que haber buena leche. No se van a separar. Así que no insista, okay, porque perfecto. No nos vamos a separar. Cuando haces canciones, buscas sorprenderte. Y para nosotros es muy difícil sorprendernos también de nosotros mismos. Claro. Y en este disco creo que, en ese aspecto, una vez más, creo que yo me sentí sorprendido de hasta dónde pudimos llegar. No me había pasado con el disco anterior, con Testosterona. Sí me pasa con este disco, esa sensación. Testosterona creo que va a quedar como un disco... Lindo, a mí me gustó. Un buen disco, sí. Claro que vine a presentarte. Juan se equivocó y trajo el disco de Testosterona. ¿No te gustó cuando lo hicimos? ¿No te pareció correcto? No, me quedé con una leche ahí. No quiero decir que sea mejor. No, pero creo que Testosterona acompañó un poquito más un proceso creativo que venía a cambiar o que no lo podían cambiar. Y era lo último que le quedaba. Exactamente. Y con este disco... No, parece... es muy simple verlo desde ahí. A mí me parece que lo que ocurrió es que después del éxito tan monstruoso de la argentinidad, nosotros también necesitábamos un poco bajar un cambio y sosegarnos un poco. Pero lo sacaron bastante pegado, más rápido de lo que yo creía incluso. Sí, digamos, eso es una especie de ley no escrita, que no podés sacar un disco menos de 2 años, qué sé yo. Pero vi que tanto dijo la guita que habrán puesto en este disco... Me encantó la tapa, me encantó la tapa. Ya me había gustado el afiche que había visto en la calle, que me encantó. Creo que tiene mucho que ver con el disco. Si me preguntaran así rápidamente qué es el disco, creo que lo que habían empezado a incursionar con sonidos, todo eso, se entusiasmaron un poco más. Y en las letras me parece que volvieron un poquitito a verlas de otro lado, las letras, ¿no? ¿Lo escuchaste ya? Sí, lo escuché todo, todo. Así que vamos a empezar por el tema que habría que empezar este disco. No entiendo por qué empezaron con... No. Será muy difícil ordenar un disco, ¿no? Empezarlo por donde quiera, dale. Sí, yo lo voy a empezar por el tema 5. Va a ser el primer tema del disco. Paren. Unas miradas raras. Hubo un cruce de miradas raro. Es que nosotros no estábamos seguros de empezar con cómo empezamos. Siempre sujetamos a duda todo. Y nos pareció bueno. A Pepe lo miré y le gustó la idea de empezar el disco con esta canción. No, era porque... ¿Vos querías empezar este tema, el disco, con esta canción? No. Armé un quilombito. Me encantó. La tengo la gustada para abrir. Me parece que está bien. ¿Qué? Me parece que es bueno empezar con este. ¿Pero vos querías empezar con este? No. Sí, en algún momento lo planteaste. ¿Y vos qué tenés para contarnos? No, la tembola me parece... No, está muy bien, está muy bien armado el disco. No discutamos ahora. No, en serio. No, está bueno. A mí me pareció bueno como corte de difusión. Como corte de difusión también. Es un tema que generó bastante discusión. ¿En serio? Por eso lo menos. Yo soy como de la banda, ¿viste? ¿Puedo entrar? ¿Cuál, Rebelión? Claro, generó discusión. Son temas que generan discusión. Sí, después lo verán. Y ahora empecemos con otro, Cazador, boludo, armamos. Esto va a terminar mal. Pues se levantó Cordera y se fue, no sabemos por qué, vamos a poner un tema. Otro número, cualquiera. No, siempre así, vos, que no. No, empecemos por donde empezó el disco. Te achicaste. Así abre, ¿eh? Te achicaste. Empecemos con el 5. Así tendría que haber empezado el disco. en la nueva placa de Bersuit. Para, ¿y cómo se llama? ¿Cómo decimos que se llama? ¿El disco? Sí. El nuevo de Bersuit, ¿no? Qué interrogante. Hasta que no, sea viejo. Claro, vos sabés que... ¿Cómo viste que a los niños le pones el nombre? ¿Cuál es? ¿El Led Zeppelin o el Led Zeppelin 5, aunque no tenga el número? Bueno, el álbum blanco, ese tipo de... El álbum blanco. ¿Viste que hay personas que no tienen el nombre que llevan? ¿Ah? ¿Viste que...? No, que hay personas que nacen y vos le pones un nombre y después te diste cuenta que en vez de Carlitos te tendrías a llamar Jorge, Alberto, todo. Tiene cara de Roberto, claro, este pibe, este nene. Ya a los 6 meses tenía cara de Roberto y se llamaba Juan, por ejemplo. Entonces, o cara de Carlito y demás. Y entonces es bueno a veces que los nombres se los pongas después. Yo sugeriría que el nombre se lo ponga la persona cuando sepan quién es, porque si no sabés quién es, ¿cómo lo vas a nombrar? Está bien. ¿Y el disco? Entonces, todavía como no sabemos... ¿Cómo dice que el disco es un símbolo de interrogación? Si tengo que entender que este es el nombre del disco. Sí. Es un signo de pregunta. Porque si no, el disco se llama Bersuit. Bueno, también podría ser. Sí. ¿Hay alguno de Bersuit que se llama Bersuit? Nada más, el primero lo llamaba así. No, Bersuit y punto. No, tiene un sentido eso. No, ustedes acá no tendrían que quedarse callados y empezar a circular por los foros. Cosa como el interrogante, que cuando sacaban esta foto vos no estabas vivo, por ejemplo. No saben qué pasó... O que el disco tenía otro nombre y que un tío de ustedes le pasó algo. ¿Cuál es el tema Tito del disco? Así que Diana, hay un tema que es Tito. Y el que te dijimos básicamente, ¿no? Ebrios de sin razón. Empecemos con ese. Ebrios sin razón. Sé que no, cuando me dijeron que era este no lo podía creer. Es un tema. ¿Cómo la tema? Qué claro que tenés el teclado, te salen los dedos solos. Sí. Se te nota que te gusta soy la mucho cumbia. Más pardo de lo que yo creía. Sí, pardo, dijo. Ese, un buen arreglo, Juan. De repente quiero estar toda la noche a solas contigo y me decís que solamente somos amigos y mirar. No podemos presentar el disco. No podemos abrir el Mario, disco. Mario, por favor. No podemos presentar el disco diciendo que esto está en el duele disco. La cumbia al principio, pero después gusta, ¿eh? No. ¿Se acuerdan cuando grabaron esto? Sí, en la Argentina es esto, ¿no? Sí. Pues cheta. No podemos empezar con eso. Esta canción hay que volver a hacerla, Pepe. Así es el... Pero este tema ya está sonando en la radio, ¿verdad? Esto está en todos lados. Está en todos lados, ¿lo escucharon? En todos lados. Qué bien, así debe ser. Así debe ser, sí. Un ritmo que te gusta a vos muchísimo. Me encantó la letra. Tengo que decírtelo, me encantó la letra. Yo no sé si es tu vida realmente, pero uno te cree, ¿no? ¿Viste? Que uno le cree el cantante cuando canta, aunque cante en la historia de otro. Todo lo que entra desde afuera es mal olor y se me pega en mi interior. Qué pozo ciego por abrir y no hay manera con mi alma sordinada como una enorme corneta tapiada por los mocos. Exclusivo, ¿cuál es? Se inflaman y las flores que se queman en esta enorme colmena de abejas que fabrican más problemas intestinos y la miel se hace diarrea y es un culo mi destino y por la boca solo espero una inmensa verborrea evacuando el ser verborrea vertiéndose y cualquiera que pregunte a donde vivo, imaginen que Argentina sea el culo de la tierra y que ese culo tenga un culo y Buenos Aires sea una nalga y la otra nalga la hermana montevideana y el esfínter mismo de ese inmenso culo reciba toda la mierda, ríos de mierda, empresas generosas cultivando miseria, regando con gangrena y mis venas se envenenan. Exclusivo. Asesinos silenciosos diseñando el paisaje radioactivo. Una mierda. La ciudad de Avellaneda, todo el mundo la recuerda por su fuerte olor a mierda. De ahí soy yo. Ese soy yo, esa es mi tierra. antiecológico que un infeliz, que un infeliz. No hay nada más antiecológico que un infeliz, que un infeliz. Exclusivo, ¿cuál es? Feliz es fabricante, traficante, portador, vendedor de toneladas de dolor. Una verdadera usina, una raquítica orquídea parásita que chupa luz, que chupa vida. No tiene amores y se constipa de grotesco fracaso y avanza ciego y se embeleza por ser parte de una vez de esta maldita mierda que es orgullo de mierda, soberbia de mierda, proyecto de mierda, el futuro que me espera, sensaciones de mierda, poesía burda, mierda muerta, mierda tuya, mierda de ellos, mierda mía, mierda nuestra, nuestra mierda, inconsciencia de mierda, psicópatas de mierda, así es mi mierda querida, mía. Bien de adentro, profunda, humana, penosas, almas enfermas. Exclusivo, ¿cuál es? Malherida. La Bersuit, el noveno en su carrera, lo estamos presentando aquí en ¿cuál es? Este es el tema número 2 del disco De Ahí Soy Yo, tema que habían tocado en River. Sí. Sí, no, no, sé que estaba pensando no, mientras mirando, escuchaba. No esperaba respuesta. No, mientras escuchaba la canción y estaba disfrutando, en un momento dije, qué parada difícil es para nosotros venir a presentar el disco siempre a tu programa, porque la verdad que sos el crítico que más respetamos. La banda es el crítico más que respeta, porque siempre fuiste muy duro con nosotros. Y vos sabés que... Eso me siento mal, pero... No, no te sientas mal, porque es como nuestros amigos cuando les presentamos las canciones, son así. Y estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo que te haya gustado la letra, para a mí me hace muy bien eso. Sí, sí, sí. Tiene que ver que estás tanto ahora viviendo también por aquellos lados del Uruguay y todo eso, que se te dio por este tema, que me suma todo un poco. No, esta canción nació de gira y se completó acá en Buenos Aires, en San Telmo. Estábamos con Jorge Alarcón y yo le presenté los primeros dos versos, que es un amigo. Todo esto. Y no avanzaba la canción hasta que me dijo, mira cómo va la letra. Es muy poético por el momento, la verdad. ¿Y cómo sigue? Hasta acá tenía escrito yo. Esto es lo que tenía escrito. Y él apareció y empezamos a trabajar juntos y entra en otro lado la canción. Y aparece la palabra mierda. Mierda. Y cualquiera que pregunte a dónde vivo, imaginen que Argentina sea el... Bueno, dos veces no la vamos a escuchar. No, digo. No, veo que ahora estamos analizando la letra. No, minutos. Pero digo, bueno, no sé, estamos colgados. Y un travesaño, colgado del travesaño y... Lo que me llamó mucho la atención, que lo vienen utilizando en los tres últimos discos, ese submundo que convive en el tema, hay un submundo sonoro de cositas, o de guitarritas, o de lupecitos, claro. ¿No? De ruidito, me gustó eso. Lo primero que aparece es nosotros mismos en un micro en gira, digamos, empezando a hacer la música del tema. ¿Eso es lo que aparece en el tema? Claro, somos claro. nosotros mismos y lupeado, ¿no? Y para que genere un ambiente así de... Creo que estaba pasando en el momento. Qué enfermos, ¿no? Digo que enfermos del lado de conceptual de la producción, ¿no? Claro. Porque alguien recordó que tenía grabado ese audio. Sí, sí. Que le armaron un lupicito y lo metieron ahí. En este disco hay varios temas que nacieron de cosas colectivas. Por ejemplo, La Tembolas. La Tembolas, digamos, hacemos a veces temporada de zapada, digamos, juntamos una semana a zapar y a grabar. Ajá. Y bueno, y sale música espontáneamente, y bueno, La Tembola fue uno de esos temas que ya salió tocado con la banda, y incluso el arreglo del medio y todo, esa parte salió de la zapada, y después, bueno, le hicimos a esta velocidad es un tema que va ¿Puedo tocar este tipo de cosas? Muy guitarrero también. Sí, igual a mí me parece que cuando ustedes hacen estos temas como La Tembola. Batería, todo. Sí, sí, sí, sí, en la sala, en la sala. Igual a mí me parece que cuando hacen estos temas, ustedes hacen un chiste de este tema. O sea, yo lo escucho. Hay ironía. Es como una ironía, pero la música ya es una ironía. Es una ironía. Es una ironía. Eso sí. Yo no lo veo tan así. Ah, no, mira. No. Hay toda una fiebre, ¿no? Tiene una cosa genuina también de rock. O sea, la banda. Más allá de todo ese estilo que abordó, nunca dejó de ser una banda de rock. Pero cuando entra acá parece que entraría más en un terreno más, más pop, digamos, ¿no? Claro. Y que está ahí, el que tema. Claro. Que nos gusta. Claro, claro. Pero parece como un chiste. Me duele, nada, pero, ¿no? pero me gusta. Me duele, pero te gusta. Odio ser así. Odio ser así. No me soporto, odio que me gusta. Me encanta. Sí, es como con la cumbia también, ¿viste? ¿Y por qué me gusta, decís? Claro, ¿por qué? Vamos al el cuarto tema del disco. Otra vez volvimos acá. Vamos, Tito. Se impone. Acaba de entrar, miren, para que vean, acaba de entrar el director de la radio diciendo acá cumbia no, el grito acá cumbia no. No, no sé, discúlpame. Con una pata. Pagaremos la multa. Cristian, hacele bailar las dos negritas que trajimos, dale. De repente quiero estar. Encima está cantado desde un lado casi parece tradicional, ¿no? Claro. Nos cantó de puta madre. A la distancia como que está. DJWeck.com.ar